Examen de conciencia. Vamos a tener a continuación un rato de reflexión ante el Señor para que examines tu conciencia y puedas buscar y hacer realidad ese anhelo de corregirte para llegar a ser santo. Este examen consta de 5 puntos. Te invito a que vayas examinando tu conciencia siguiendo estos puntos que te vamos a indicar. En primer lugar, dale gracias a Dios. Primero por el don de tu vida, por existir. Dale gracias por el don de la fe, por haberte salvado con su muerte en la cruz. Dale gracias a tu Padre Dios por todos los beneficios que te ha concedido con tanta generosidad en el día de hoy, tanto materiales, salud, trabajo, como espirituales, el don de conocerle a Él. Y dale gracias también por las cruces de cada día que te ayudan a unirte a Jesús. Ahora pídele a Jesús luz. Señor, que vea. Dame sabiduría para ver en qué te he fallado hoy. Dame tu propia luz para que reconozca cosas que por mí mismo no sé ver. También a Jesús valentía. Pídele su gracia para que odies el mal, para que no seas amigo de ningún pecado, para que tus debilidades no te hagan apartarte de Él. Pídele la valentía para decir no a todo lo que Él no ama, todo lo que te puede separar de Él. Después de haber orado a Dios, después de haberle agradecido todo lo que te da con tanto amor, y después de haberle pedido esta luz y esta valentía, llega el momento de que examines tu conciencia. Vamos a repasar mentalmente todo este día. También podemos repasar la vida pasada, lo que has hecho en años anteriores, y piensa con serenidad, pero con sinceridad, en los momentos en que quizás has ofendido a tu Padre Dios. Pensar si has fallado concretamente en alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Puedes ir repasándolos mentalmente. Primero, el más grande de ellos, del que muchas veces no nos confesamos: el pecado de no amar a Dios sobre todas las cosas. Puedes recordar, por ejemplo, si no te has avergonzado de Dios ante tus amigos, ante los compañeros de trabajo. ¿Has amado de verdad a Dios sobre todas las cosas? Puedes, si te ayuda, repasar los pecados capitales, esas fuerzas negativas que todos tenemos dentro por el pecado original, y debes ser consciente de que existen esas pasiones malas en ti para poderlas superar. En primer lugar, la pereza. La lujuria, la gula. Otro pecado del que a veces no somos conscientes es el negro pecado de la envidia. ¿Has deseado el mal a alguien porque le va mejor que a ti? ¿O te has enfadado, te has enojado porque las cosas no te salen tan bien como a los demás? En esto quizás pienses que nunca has pecado de avaricia, pero Dios te ha dado muchos dones. ¿Qué haces con ellos? ¿No te podría reprochar Jesús quizás el haber enterrado tus talentos, no ponerlos al servicio de los demás, guardarte para ti todas las cosas y no saber compartir? Existe el pecado capital de la ira. Este es un pecado muy común que además hace mucho daño a los que nos rodean. Reflexiona en tu manera de ser. ¿No te enfadas demasiado con los demás? Por último, el más grave de todos los pecados capitales, que es más difícil de cazar porque se esconde más, es más diabólico, es el pecado de la soberbia. ¿Cuándo somos soberbios? Cuando no obedecemos. Cuando pensamos, yo haría esto si lo hago por mí, pero porque me lo han mandado, no lo haré. Ese tipo de reacción, de rebeldía, es tan contraria a la vida de Jesucristo. También es soberbia el no querer pedir las cosas que necesitas a tu Padre Dios. Piénsalo. Quizás te has desesperado en alguna situación solamente por no abajarte a pedir. Reflexionar también en cómo cumples tus deberes de Estado. Esto toca a la virtud de la justicia. En tu trabajo, en tus obligaciones, en tu estudio, ¿realmente aprovechas el tiempo al máximo? ¿Haces bien todo lo que tienes que hacer? ¿O quizás de una forma un poco superficial, sin acabar bien los detalles, sin puntualidad? Jesús quiere que seas como Él, que irradies el perfume de Cristo. Pero piensa, ¿cómo ha sido tu actitud, tus gestos, tus palabras, tu amabilidad o tu mal humor? Es tu actitud ante los demás, cuando te interrumpen, cuando te piden un favor. ¿Has tenido mansedumbre y humildad? ¿O por el contrario, rebeldía, irritabilidad? Piensa si has sido generoso o egoísta. Si has quizás hablado de cosas que no debías. Si has criticado a los demás sin motivo o injustamente. Si has faltado a la caridad. Piensa ahora en tus actitudes ante los problemas sociales, ante las conversaciones que tienes con los demás. ¿Realmente en tus opiniones has sido coherente en todo con tu condición de cristiano? Bien, después de haber reflexionado en cómo te has comportado en este día con Dios, con los demás, contigo mismo, procura dolerte de tus pecados, de tus faltas. Piensa que a Jesús le duele que no le pidas perdón, porque es tu mejor amigo, tu Padre, tu santificador. Por eso ahora reza conmigo el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. ¿Quieres dar sentido a tu vida? Sintoniza NSE Radio. Te ayudará a tener un encuentro personal con Dios.